noches, bienvenidos a los Tres Cuervos. Sabéis que vamos a volar sobre las músicas del mundo, sobre las músicas folk, sobre las músicas tradicionales, en picado, planeando, haciendo barrena, o bueno, como nos venga en gana, porque ya sabéis que somos animales caprichosos y nos gusta picotear músicas por todas las partes. Empezamos con ese disco que se llama The Ripple Effect, Bela Fleck con tu Mani Diabaté. Lo sacaron antes de la pandemia y allá va este Manchester. Thank you. Bueno, pues esto, Bela Fleck con Tu Mani Diabaté en directo. Un disco magnífico, se llama Ripple Effect. Y bueno, me gustaría verlos en directo, desde luego. Los he visto a los dos por separado, pero nunca los he visto juntos. Carles Denia viene del mundo del jazz. Él es de Denia, como su mismo apellido dice, es hijo de músicos. Y bueno, este trabajo se llama El Paradiso de las Paroles. El paraíso de las palabras. King's Pleasant Vesprada Lied. Cobertor, l'ombra dels sabres, quina plaent vespre de nit em feu passar l'embriaguesa. Thank you. Sabores Mediterráneos desde Denia, era Carles Denia. Bueno, este trabajo es una especie de rara avis, el Music Sangam de Don Cherry con Latif Khan, un trabajo que solo vio la luz en el 81 en edición francesa. Esto es estaba grabado en el 78 también en París, y que bueno, pues se ha reeditado hace unos años. No es un trabajo muy conocido de Don Cherry, es casi para frikis del intérprete. Y bueno, pues una colaboración fusionando, como no, el jazz con la música más oriental. Esto lleva el mismo título que el álbum, Music Sangam, es Sangam. Pues eso, Don Cherry en el 78 se encuentra con Latif Khan, que toca las tablas, como habéis oído, y sale esto, curiosamente. Más encuentros del jazz con las músicas tradicionales. Pues Hank Jones, ese pianista de jazz que tocó con todo el mundo y que pues también tocó con Shifty Dian y los Mandingas. Esto se llama Tunía Caníbala. Thank you. ningana yo ningera kwana de yoma ye sira mama kwita maso sojo sira mama no dutu warla yumani kiyama sojo me gigila mana sira mama gigila mami ke me gigila sira mama kwita be gigila sira mama na dutu lero sayere besala de palo, vamos con la banda sonora de la película Farinelli, esto es Artajerjes. Thank you. Artajerjes en la banda sonora de Farinelli. Vamos a dar unas vueltas por bandas sonoras, así que nos apetezcan. El otro día estaban echando, además de Ben-Hur y La túnica sagrada y todo esto que echan siempre, pues también el Jesucristo Superstar, que la verdad es que también la echan siempre. Y recordé, viendo el trozo en que sale la canción de Simón Celotes, que el actor que lo hace, Larry Williams, un señor que sale ahí con los pelos casi casi de rasta, flaco, bailando en un plan muy hippie. El señor este pues empezó haciendo Hair, creo recordar también. Pues recordé que este actor se especializó en musicales y con el tiempo pues hizo más cositas. Esto es lo que oía yo el otro día en la banda sonora de Jesucristo Superstar. No es de las canciones más conocidas de la banda sonora, pero bueno, es curiosa. Una banda sonora que, bueno, es muy de la época, pero sobre todo tiene una cantidad de soul bastante más grande que otros ópera rocks de aquel tiempo. Y a la vista está, es el trabajo vocal de Larry Williams, y bailando, si lo veis en la película, pues también un tema además, bueno, que le da la vuelta política a la historia, ¿no? De danos el, tú tendrás el poder y la gloria, nosotros liberarnos el país. Bueno, todo esto venía a que luego me acordé, Larry Williams, leches, en Cotton Club, es el que hacía el mini de Mutcher, es el actor que interpretaba a Cat Calloway. De hecho, Cat Calloway, el intérprete, le felicitó por la actuación que hizo. Y en la banda sonora de Cotton Club está este mini de Mutcher. También era Larry Williams, bastante más viejo, pero haciendo esta fastuosa versión de Mini the Mouser. Quizás de los actores de esa época que pasaron por Hair, por Superstar, por Gospel, etcétera, es uno de los pocos que sobrevivió en otro tipo de trabajos, porque muchos de ellos pues se quedaron anclados en ese tiempo y en las revisiones que se hicieron de esas, entre comillas, ópera rock. Williams no, Williams fue un actor con más registros que todo aquel rollo hippie. Bueno, vamos con otra película, Oh Brother, What You. Película que, por cierto, siempre le ha encantado a nuestro dilecto amigo Pedro. Estas son Alison Krauss y Gillian Welch haciendo este I'll Fly Away. Y Gillian Welch, la banda sonora de Oh Brother. Vamos a la siguiente banda sonora. Vamos a quedar un ratito poniendo músicas de bandas sonoras. All That Jazz, esa película, pues bueno, sobre el mundo del espectáculo, Bob Fosse, y había esta tremenda versión de George Benson de On Broadway. It's showtime, folks. They say the neon lights are right off and you're nowhere. Yeah. Bueno, en Broadway, George Benson, está la banda sonora de All That Jazz. La banda sonora de Inside Llewelyn Davis es una mezcla, pues, de temas cantados por actores, por un lado, pero también de temas originales. Hay algo de Dylan, como no, una película que va, pues, más o menos sobre la etapa neoyorquina del Friedlin y ese tipo de años de la música folk a principios de los 60. Pero también está Dave Van Rock, pues uno de los coetáneos de aquel Dylan, al que entre otras cosas le oyó La Casa del Sol Naciente y se la copió. Van Rock nunca lo llevó demasiado bien, bueno, lo llevó con paciencia, claro. Esto es, bueno, siempre alegro mucho que luego otros sacaron otra versión que sepultó la de Dylan, que fueron los Animals, claro. Esto es Green Green Rocky Road. Carpet on my floor, you come along. Follow me, we'll go down to Galilee. Green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. See that crow up in the sky, he don't walk. He just fly, he don't walk. He don't run, he keep on flapping to the sun. Hollin' green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Little Miss Jane, you run to the wall, don't you stumble, don't you fall or don't you sing, don't you shout, when I sing you come running out. Hollin' green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Cracker does your mama, chew tobacco if your mama chews tobacco. Ooga dooga, ooga dooga, soda cracker, yes. Green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. When I go by Baltimore, need no car bed on my floor, you come along. Follow me, there's a man in Galilee. Hollin' green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Bueno, pues estaba Dave Van Ronk y esto salía en Inside Llewelyn Davis. Bueno, seguimos, de Pete Lebowski. ¿No habéis visto Roland Lebowski? Hay que verla, hay que verla. Pues por ahí, entre otras muchas canciones buenas, sale esta de Nina Simone, I got it bad, and that ain't good. Escarpias te deja los pelos de todas las partes del cuerpo, la voz de Nina Simone. Vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Vamos a hacer que baile un poquito. La película es Rocky Horror Show, una película de mitad de los 80, de los 70, perdón, con Tim Curry haciendo de el travesti extraterrestre. Y bueno, una película que servía para que la gente, pues, en el cine interactuara con lo que había en la pantalla. Y normalmente se empezaba a interactuar cuando arrancaba este potente rock and roll de Lil Nell y Patricia Quinn, que es lo que se oye cuando entran en la casa del doctor. Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. Then it's the pelvic thrust. It really does an insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Oh, fantasy, free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. To the left. Warp, la banda sonora de Rocky Horror Show. Uf, no aguanta muy bien el tiempo de la película. La vi hace muchos años en un cineclub y la he visto hace poco y en fin. Pero sigue siendo interesante verla. No sé, recuerda aquellos tiempos. Para mí era a los finales de los 70 cuando la vi, la verdad. Qué viejo estamos. Una pena. Bueno, vamos a entrar en terreno Tarantino. Si hay alguien que sabe lo que hace con las bandas sonoras, seguramente es Tarantino. El tío, vamos, tiene mano para hacerlas y para elegir las músicas. Y evidentemente ha oído mucha música. Tanta que en Once Upon a Time in Hollywood, que es una vez en Hollywood, que estrenó pues el año pasado, aparece una canción que uno no se esperaría encontrar ahí, y más siendo de el Estado español que somos. Y es este Bring a Little Loving, ni más ni menos que de Los Bravos. Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 3:31 in Los Angeles, this is the real Dan Steve. I know that it's time. Thank you. time. Hey, get it out of that pantry. Break a Los Bravos. Break a little lovin' with your cupcakes. 334 at KHJ and the Real Don Steel Show. Suck it up. Bueno, ahí estaba Los Bravos en la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Si hay una banda sonora de Tarantino que casi todos conocemos, es la de Pulp Fiction. ¿Sabías que estos eran los tornados? Era el surf, perdón, ahí va, que vuelve, ya se cayó el mar. Era el Bustin Southboard de los Tornados. En esta misma banda sonora estaba por ahí oculto, no sé si os disteis cuenta, el reverendo Al Green haciendo ese clásico que es Let's Stay Together. Sad. Tarantino, veis que domina el surf, la música sesentera, la música española de los 60 y también el soul, cómo no. Y bueno, esto es Street Life de Randy Crawford, es la banda sonora de Jackie Brown. You talk, you're who you are. Street Lights, Randy Crawford, la banda sonora de Jackie Brown. Y está la banda sonora también de Kill Bill. No vamos a poner la clásica de las 8765 estas, pero en la banda sonora de Kill Bill 2 está este clásico de Ennio Morricone, Una silueta de condenación. Hannah y Uma Thurman dándose de espadazos. Kill Bill 1, este era Kill Bill 2, vamos con Kill Bill 1. Hablando de espadazos, esa famosa pelea de katanas mientras suena de fondo Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Y bueno, con esto nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Ya sabéis, sed buenos o malos, o como queráis, no cogéis lo que no queráis, no cojáis lo que no tenéis que coger. Sobre todo, volver el martes que viene a oír los tres cuervos y disfrutad de la música todo lo que podáis. Allá va Santa Esmeralda. Besito. Some And I've got my share. That's one thing I never meant to do.